a esto, que digamos una prueba para ambas. Mi nombre es Kenny Audrey. Pueden decirme Kenny, pueden decirme Audrey, pueden decirme Mana, pueden decirme cómo se les ocurre, da igual. Siempre pongo atención cuando me dicen por apodos. Bueno, antes que nada, pues no sé qué decir, porque en realidad esto es para presentarme. Voy a estar apoyando a los chicos de Upcast en cuestión de encargarme de del Facebook, trataré de encargarme bien del Twitter, aunque tengo problemillas para entenderle, pero no hay problema, poco a poco. Y pues tratar de entrar al blog y estar actualizando. También trataré de hacer algunas secciones especiales hechas por mí. Sí. Pues más que nada, Jail fue el que me invitó a acompañarlos. Se lo agradezco mucho. Y pues a todos los chicos por haberme aceptado, aunque saben que no soy muy buena en estas cosas. Antes estuve en una radio, espero pronto volver a estar en una. No sé si me gusta. Pero pues cuando estaba en la radio, que tenía mi programa, pues sabía de qué hablar y preparaba mis temas. Ahorita pues no sé mucho de eso. Ay, mi perrita está jugando con una ropa mía. Lo siento. Así es que me gustan los animales y tengo una perra chihuahueña que es bien escandalosa, nada más que ahorita está tranquilita. Bueno, sobre los aptas. Bueno, yo no participo en ellos. Son aparte. Yo los escucho y la verdad me gustan mucho. Aunque ayer dijeron que, te aburren. No, la verdad no. Cuando me aburre algo, no lo escucho completo. Y no, sí, los he estado escuchando completos. Son divertidos y me entero de muchas cosas interesantes. Yo no soy una persona geek, por así decirlo. Usemos la palabra que todo el mundo usa. Pues sí me llama la atención lo de la tecnología, me gusta estar informada de muchas cosas, aunque no soy muy dada a eso. De hecho, mi último encuentro con una computadora terminó la computadora perdiendo su procesador, se quemó y su tarjeta madre también, así que me retiré de ese ámbito. Me gustan mucho los temas de videojuegos, aunque tampoco soy una gamer. Por desgracia mi familia nunca me dejó jugar mucho, pero sí conozco uno que otro. Por cierto, que en el último podcast hablaron de Warcraft y a mí me encanta Warcraft y dijeron que estaba horrible. Ay, me sentí ofendida, pero bueno. Y pues en sí, ¿de qué más? Sobre, pues eso. Cómic. Los cómics, no soy muy afecta a los cómics, prefiero el manga y el anime, pero sí he leído algunos, y cuando alguien me dice, ese cómic está interesante, pues intento leerlo. También, el cómic que sí me encanta es uno de Superman, que es Superman Arkham y el Emperador Joker. ¿Por qué? Porque me encanta el Joker. De hecho, la otra personaje de cómic que me encanta es Harley Quinn. Y pues eso es más que nada con respecto a esas cosas. Yo soy muy dada a lo de esoterismo, ocultismo y cosas de ese tipo. No sé si pueda subir algo de esto en el blog. Espero que sí, porque es de lo que más sé. Y si no, pues trataré de hablar sobre lo que hablaba antes en mi programa de radio. ¿Y de qué hablaba en mi programa de radio? Pues adivinen qué. Sencillamente de hentai. Sí, bueno, más que nada era un programa especial para los chicos que les gustaba hentai. Y pues intentaba entretenerlos, pero ya no puedo porque estoy casada. Y mi esposo me pega. No, no es cierto. No, trataré de mantenerlos informados si es que me dejan. Porque creo que en una podcast escuché que no les gustaba hablar mucho de manga y anime. No, fue en una reunión, es cierto. En una reunión dijeron que no hablaban mucho de eso porque había personas en el grupo que no les gustaba. Pero pues trataré de hacer algo de ese estilo. También me gusta jugar Magic. Bueno, apenas estoy aprendiendo. así que magiqueros ahí, si me quieren dar algún tip o regalarme una carta, quiero meterle el trasero a mi esposo. Digo, quiero ganarle jugando limpiamente. me gusta jugar Calabozos y Dragones. Bueno, no soy muy buena y apenas estoy aprendiendo. De hecho, me tienen mucha paciencia los chicos del rol. Y ahorita estoy jugando con una halfling. Bueno, cuando llegamos a jugar. Y pues más que nada en eso me entretengo. Ah, me gusta mucho dibujar, escribir, escuchar música. Escribo poemas deprimentes. Pero ya hace mucho que no escribo, porque eso era en otra época de mi vida, donde me la pasaba deprimida, triste, demacrada y marchita. No, no es cierto. Y ahora cuando me casé, desde que me casé en diciembre, pues me gusta más dibujar. El dibujo expresa más mis sentimientos. Y ya no hago dibujos tristes ni personas llorando, así que, pues, como notarán, ando feliz como una lombriz. Soy muy perezosa. Creo que eso es algo que mi esposo me echa mucho en cara. Bueno, no echarlo en cara, sino que siempre me dice, sí, eres bien perezosa. Me gusta mucho dormir. Soy muy dormilona. Y ¿Qué más? Estudié arquitectura. Por el momento no he terminado la carrera, espero terminarla pronto. Pero sí, está en planes de terminar, así que no digan de que, ah, ya la dejo. No, por supuesto que no. Y me gusta cocinar. Ah, sí, me encanta cocinar. Cocino de todo tipo de cosas. Experimentos, más que nada. Experimentos para que mi esposo los pruebe. Y me gusta la repostería. Panes, pasteles, panquecitos, especialmente los pies. Pero pues el único que los come es mi esposo. Así que no es la gran cosa. Y pues eso es más que nada lo que soy yo. Y en qué voy a estar, pues trataré de estar mucho en Facebook, que es en lo que más me muevo. Por ahí, si me quieren agregar, estoy como Audrey Darigabat. Darigabat es un apellido que yo uso comúnmente. Si buscan Darigabat en internet, la pueden encontrar en cualquier lado. Van a encontrar un Metroblog en Facebook. ¿Qué más? Ay, no sé, ahí por ahí van a encontrar, pero todo lo que diga Darigabat es mío. ¿Qué más? Pues ya había mencionado que con lo de Twitter, que aún me tienen paciencia los chicos de Upcast. El Tumblr, algo así se pronuncia. Soy mala pronunciando cosas. Pero sí, en eso también estaré un poquito metida. Bueno, más bien mucho. Ahorita poquito, porque no he tenido oportunidad de meterme así de lleno. Pero sí, le estoy tratando de entender poco a poco. No quiero echar a perder las cosas, así que lo estoy haciendo con calma. Mi jefa anterior, que era una psicóloga, siempre me decía, toma las cosas con calma. Y yo, pues bueno, creo que también ahí empezó también lo de ser presos. En fin, eso ya no importa. Estoy divagando, lo sé, estoy divagando. Me gusta leer, ya lo había dicho, ¿verdad? Lo último que leí es un libro de fantasía que se llama Los secretos del inmortal Nicolas Flamel, y estoy esperando ansiosa que la saquen en película, porque escuché rumores de que la iban a sacar en película, porque también me encanta el cine. Así que cuando los chicos se pusieron a hablar sobre cosas de cine, o creo que todavía no, lo escuché en la reunión a la que fui, de que iban a hablar algo así de cine. Pues ese es otro tema que me encanta. Soy una persona que le encanta ir al cine. Las últimas que fui a ver son Rango, soy el número 4 y Invasión a la Tierra, Misión Los Ángeles. Batalla Los Ángeles. Bueno, algo así. Y sí, quedé muy satisfecha. En fin, pues eso soy yo. ¡Ah! Mi perrito me está mordiendo. Y espero que, pues, no se sientan aburridos al estarme escuchando. Estoy tratando de hacer esto lo más corto que puedo, pero soy una persona que divaga mucho y pierde el sentido de lo que está hablando a veces. Incluso cuando busco cosas en internet, me voy por la tangente y voy buscando más y más y más cosas y termino en donde no quería terminar. Entonces, así que ténganme un poquito de paciencia. Espero pronto ya tener algo de qué hablar en sí, un tema en específico, para no estar divagando tanto. Y pues que me puedan escuchar. Ojalá que no se les haga tan aburrido. Disculpen si mi voz suena un poco extraña. Todo el mundo me dice que tengo una voz chillona y a veces puede llegar a ser molesta. Trataré de evitarlo. Aunque pues uno no puede evitar lo que es en sí su voz, o cambiarla o modificarla. En realidad no puedo hacer eso. Hay personas que sí pueden. Así que ténganme un poquito de paciencia y consideración. Soy algo de... digamos que soy primeriza, aunque ya he estado en una radio. ¡Auch! Eso me dolió. Sí. Bueno. Entonces, pues creo que eso es todo. Ya me van a estar criticando los chicos de APCAS. Ajá. Críticas constructivas, por favor. Y pues espero a ver qué dicen los demás. Muchas gracias y nos estamos viendo. Bye.